se hace tarde. Porque me ignoras sabiendo que quiero. Porque me echas fiero. Convencer ese. Si con tu mirada lo dices todo. Nena, dime. Yo sé que te atreviste conmigo. Porque me ignoras sabiendo que quiero. Solo una vez convencer ese. No tendré que esperar a la mañana. Dime que te tiene así. Hoy es un no, mañana es un sí. Contéstame, háblame claro, que es lo que te tiene así. Te equivocaste al elegir, la solución no era huir. Contéstame ya, dime cómo te ha ido. Dime cómo te ha ido. Desde que no somos uno, solo somos amigos. ¿Cómo te va? Hazme saber si has podido. Voy a dar marcha atrás. Voy a dar marcha atrás. Me cansé de tanta frialdad. Defenderé mi dignidad. No dar un paso más. Voy a dar marcha atrás. No me tengo que humillar. Luchemos los dos por igual. Dime que te tiene así. Hoy es un no, mañana es un sí. Contéstame, háblame claro, que es lo que te tiene así. La solución para huir. Ya no sé ni qué creer. No sé cómo hacer mantenerme de pie. Luchar o debo detenerme esta vez. Ya no sé cómo hacer ni cómo actuar. Si aunque luché por ella le di igual. Y cómo seguir así si me falta vivir. Algo en mi interior dice no debes sufrir. Cómo no combatir, merezco ser feliz. Me voy a despedir, como no sonreír y ser un infeliz. Porque pensé que mi cambio nunca fue verdadero. Ayer la amaba, hoy no sé si la quiero. Y ya. Dime que te tiene así. Hoy es un no, mañana es un sí. Contéstame, háblame claro, que es lo que te tiene así. Te equivocaste al elegir, la solución no era huir. Melody of the street. Only die. Víctor el Nazi. Nesky la mente maestra. Mario Soto. Sobre Uruguay Records.